creo que no necesito. Más temo conocer el color que llevo adentro. Metal, metal, donde algo latía, parecía corazón. Algo mueve en mí.